Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Te confieso, Ángeles, que no dormía en estos días en que no estaba en la radio esperando este momento de disfrutar el hecho de que puedo tomar el lugar de Marcelo Peña, que habitualmente, ¿verdad?, queda a cargo de este espacio. Alias Martín. Martín Peña. Le dice, ¿no? Para poder yo estar al frente de este diálogo con Fernando Palumbo. Realmente llegó ese momento que esperé tanto tiempo, ¿no? Y ojalá no vuelva los viernes, Marcelo, así lo puedo hacer yo el encuentro con Palú. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Hernán? Bueno, muy buenos días a ti y a Ángeles. Bueno, gracias por... Nunca pensé que iba a causar tanta emoción. Que se iba a desvelar. Caramba, en un día como hoy, un tanto invernal, en este 17 de febrero, realmente me da ánimo, me da calor, claro. La potencia vital que una persona esté esperando días y días poder conversar conmigo al aire en La Imprescindible. Exacto. ¿Y qué día para ir al cine, Fernando? Ahí sí que y se mañana escucha. Mañana también. Son dos días cinematográficos, sin duda, y el domingo no va a estar para plaza, me parece, pero sí para caminatas, y uno se puede meter en alguna sala cinematográfica. Bueno, gente de La Imprescindible, equipo de prensa de Mañana de Radio, y también a la audiencia en todo el mundo y el Uruguay, vamos a seguir con el libreto, emociones aparte de Hernán y Martín. Claro. El cuarto pasajero, por así decirlo, de la mañana. Hay que decir que en la temporada cinematográfica uruguaya ya comenzó. Y es bueno decir que comenzó 100% en el este del país, fundamentalmente en el departamento de Maldonado, con dos festivales, uno que siguió al otro, el 25º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, del cual informamos la semana próxima pasada, desde allí, desde el lugar de los hechos. Y luego ese festival se continúa con un festival internacional de cine judío en su edición número 20, algo que asombró hasta los propios organizadores que no lo podían creer. Me toca a mí ahora hablar de estos dos festivales desde el punto de vista analítico y crítico. Vamos a empezar por el Festival de Punta del Este, porque mucha gente debe querer saber quiénes fueron los ganadores, sobre todo gente que escucha radio, que es la mayoría en este país, por lo económico que es además la radio AM y por la potencia que tiene, sobre todo Centenario. Sí. Y vamos a decir los ganadores, si te parece, Hernán. Por supuesto. Bueno, mira, el premio Mejor Película se llevó un film español llamado Mantícora, de Carlos Bermud. No lo vas a conocer a este director, yo tampoco lo conocía, no estuvo presente, estuvo el actor, un actor de la película. Esto es un thriller, mezcla de película que cuestiona el mundo de lo digital, pero también el mundo de la pedofilia llevada al plano de la digitalización y de los pensamientos y no tanto de la acción. Un film híbrido, lento, muy pero muy discutible, que premió el jurado iberoamericano en competencia de ficción. El premio de mejor director se lo lleva Andrés Ramírez Pulido por la película La Jauría. La Jauría es un film colombiano, no recuerdo si hablé del mismo ya en La Imprescindible, pero es una película hermética, ¿verdad?, en torno a lo que se haría en Colombia con los sicarios o con los, muchachos de la calle, los olvidados, dijera don Luis Buñuel, que son capturados por la policía y llevados a una especie de campo de concentración en la selva para, a través de extraños métodos de corrección psicológica o terapéutica, rehabilitarlos, y obviamente que eso no ocurre, sino que son esclavizados y prácticamente son como campos de exterminio. Es una película bastante dura, negra, difícil de digerir, y algún director, productor colombiano que estaba presente en este festival internacional de Punta del Este, organizado por la Intendencia Municipal de Maldonado, diría que estamos un poco cansados de poner en la pantalla mundial a Colombia como un país violento, sí, lleno de problemas de este tipo, si bien los hay, habría que también apostar a otra cinematografía más amplia y menos cosificada. La mención especial a Mejor Dirección lo llevó un brasileño, Sergio Machado, por el melodrama ambientado en lo que es la zona amazónica, por un film llamado El Río de los Deseos. El premio a Mejor Actor fue para Felipe Duarte de Nunca Pasó Nada, una película portuguesa muy correctamente realizada, al mejor estilo del cine portugués, que es lento. La mención especial a Mejor Actor es para la película El Reino de Dios, a nuestro entender, de los mejores títulos del festival. Únicamente obtuvo a Mejor Actor la película de Claudia Sainte-Luce, mexicana, de la cual hablamos la semana pasada, una película fuera de contexto, en el contexto de este panorama que intenta mostrar Maldonado o Punta del Este al mundo en cuanto a lo mejor del cine iberoamericano. Claro que esto tiene que ver inevitablemente con quién hace la programación de este festival. El premio a la mejor actriz del mismo también se lo llevó Nunca Pasó Nada, la película de Gonzalo Galvão Teles, portuguesa. Ustedes, si me escuchan, saben que para nuestro entender los portugueses, si bien tienen un cine un poco lento, sí tienen estupendas actuaciones. El Río de los Deseos, mención especial tuvo también la actriz de la película de Sergio Machado. Y finalmente el premio del voto del público fue para la película uruguaya llamada, valga la redundancia, La Uruguaya, ajá, de Ana García Blaya. Es una coproducción argentino-uruguaya. Tiene una coproducción completamente original, puesto que todo un grupo de 160 o algo así de personas fueron los bonistas que fueron comprando la producción de la película. Sí. Es una película realmente muy interesante, historia de timados y timadores, de gente que va, de argentinos que vienen a Montevideo por el amor, en teoría, o por un tema romántico, pero también buscando inspiración, y bueno, la vida le da varias vueltas y de alguna manera u otra termina todo en un desenlace bastante dramático, pero que al final tiene una moraleja interesante en la historia. Esta película de Ana García Blaya, que estuvo junto a todo el equipo, gente muy, pero muy bacanuda, no tiene fecha de estreno en Montevideo. Ojalá sea pronto. La mayoría de los films que acabo de nombrar no cuenta con fecha de estreno acá en nuestro país, con lo cual la gente de Maldonado sí los pudo ver en forma enteramente gratuita, y te diría que La Uruguaya es un film digno de destacar, producido por Orsay Producciones, que en este momento, por lo que me dijeron los muchachos de la Uruguaya, se encuentra también produciendo otro tipo de films muy muy rioplatense, como es esta película, pero también trabajando con este sistema de producción para miniseries. O sea que el cine uruguayo estuvo presente, no solamente con este film que acabo de mencionar, sino también la semana próxima pasada con la película Adiós, de Santiago Mosquera y Gabriel Carrizo. Esta sí tiene fecha de estreno pronto aquí en Montevideo, que tiene que ver con el fútbol, con Maradona y con algo tan fantástico como son las comparsas lubolas. Y además también se dio la película de Óscar Esteves y un elenco, Amores Pendientes, film que no pudimos ver por razones de que la programación era demasiado extensa. Yendo a lo que la parte documental, que este año en particular se dio vital importancia, para el jurado le dio el premio Lobo Marino, aunque no hubo ningún lobo presente. A la... ¿Sí? No, perdón. A la película Anel 69, de Teo Montoya, una película colombiana que, según los señores del jurado, un jurado integrado por gente como Claudio Pereira, director del Festival de Cine de Viña del Mar, el gran periodista argentino Fernando Brenner, uno de los grandes críticos que tiene la Argentina actual, y también por Agustina Chiarino, productora uruguaya, un film que es un documental atrevido, que intenta buscar diferentes lenguajes, y por eso obtuvo ese premio en torno a desafiar a los recursos tradicionales de este género que, a mi entender, y a tu entender, Hernán, por lo que hemos conversado, nos gusta tanto. Sí, claro, sí. Y me sigue gustando, y sigo diciendo que es uno de los grandes futuros del cine, y te diré que en plataformas, más que ver esas extensas series, intenten ir en busca de los documentales, que es una de las claves del sistema de plataformas. Hubo también un jurado de la crítica de la Asociación de Críticos de Cinema del Uruguay, y ahí premiaron a la película Wandari de Daniel Lagares y Mariano Agudo. Es un film peruano, tuvimos la suerte de poder verlo el otro lunes, allá el 6 de febrero. Es un film etnográfico muy bien realizado sobre la, bueno, algo que todos ya sabemos, la destrucción del medio ambiente, la expulsión de los indígenas de su tierra, que saben conservar justamente el medio ambiente porque dependen de la selva para poder vivir, y la destrucción de la selva peruana, una película realmente fuerte, muy útil y necesaria. En cuanto a ficción, ganó una película ecuatoriana llamada Lo Invisible, de Javier Andrade. No la pudimos ver, esta película, un thriller, un drama psicológico, un drama social, en que se ven las profundas desigualdades étnicas, de género y de clase que hoy por hoy vive Ecuador. Además pone en manifiesto el enorme potencial que tiene, o que va a empezar a tener, me parece a mí, el cine ecuatoriano, un cine que hasta este momento no tenía gran peso en América Latina. El señor Javier Andrade hizo interesantes declaraciones a la prensa. Le pareció Punta del Este una ciudad hermosísima, pero más cara mismo que Nueva York, lo cual, decía que conspira un poco para esta suerte de resurrección turística de la ciudad balnearia después de lo que fue los años de pandemia, donde la gente de Maldonado y todo el país la pasó realmente muy mal, muy mal. Esta temporada, en cambio, por suerte, tuvo bastante más potencia, llegada de cruceros, etcétera, etcétera. El festival terminó en tiempo y forma con la película La Ballena, de una película norteamericana, con Brenda Fraser, que comentaremos cuando llegue a las cartereras de nuestro Montevideo, porque para que la gente pueda opinar, ¿verdad?, sobre esta película que sí va a llegar pues próximamente. Ya te digo, esa fue la película para que Fraser tuvo que engordar, Fernando. Exactamente, ajá. Amigo, está hecho un obeso diabetógeno, claro. Obviamente que está maquillado también, y es una película sobre un obeso pesado, y es un poco pesada la película, y está hecha naturalmente para ganar Oscar a Mejor Actor. Y también te digo que la que está hecha para ganar al Oscar a Mejor Película es Fabelmans, para reconocer la trayectoria de Steven Spielberg después de varias décadas. Son ya, te diría yo, premios cantados, ¿no? El otro premio cantado, me parece a mí que si la Academia no se toma demasiado whisky, es Tar, la película con Cate Blanchett, una actriz que está entrando de moda, tanto en el cine que se ve en colectivo, como en el cine que se está viendo, digamos, en pantalla, que es diferente. Sabes que esta vez, al ir a dos festivales, me di cuenta que ver el cine con otros es muy diferente de verlo aislado en tu casita, ya sea un LED de 65 pulgadas, Super 4K, bla, bla, bla, bla. No, el cine en conjunto tiene otra performance, puesto que une a un grupo de mentes con un objetivo, y uno se siente acompañado en el dolor y también en la risa. Y vamos ahora al otro gran festival, organizado en forma particular, con diferentes apoyos, obviamente, de empresas públicas y de la Intendencia de Maldonado, que fue la edición del Punta del Este Jewish Film International, Festival de Cine Judío, que empezó el sábado 11 y se fue hasta el día 15 de febrero. Nosotros, de rebote, participamos en este festival, nos invitaron a último momento, ¿no?, pero nos invitaron ya en cuanto llegamos. Creo que fuimos de los pocos periodistas uruguayos de Montevideo invitados a esta fiesta estupenda del cine, donde yo voy a destacar, por ejemplo, algunos elementos paralelos a las películas, que fueron en general de mucha calidad técnica, discutibles contenidos, pero de muy buena calidad técnica, todas sin excepción. Dentro de las actividades especiales, quiero decir que el homenaje a la distribuidora Art Kino Pictures y a su titular, un tipo encantador, piola, simpático y erudito en cine, como es Luis Vainikov, fue uno de los momentos más importantes del festival. Se presentó a esta figura del creador de un cine en Buenos Aires, que muchos habrán oído hablar, que fue el cine Cosmos. Ajá. No sé si ustedes lo recuerdan. Fue un cine marcado por exhibir todo tipo de películas, esas que no iban al circuito de lo que hoy se conoce como mainstream, y se puede hablar directamente de cine comercial o cine popcorn. ¿Pero era un cine vinculado a la comunidad israelita, digamos, Fernando? Sí, es muy probable que esté vinculado a la comunidad israelita, es judío, Ulis Vainikov, y además, para homenajear a Cosmos, a la sala, se dio un título que, increíblemente, yo creo que fue el mejor del festival, se llama El Largo Camino. Es una película checo-eslovaca de 1949. Atendé la cifra, mirá que no estoy errándole por la baja visión. Dirigida por Alfred Radok. Debe estar, calculo yo, en la nube, tú que eres un internauta calificado, Hernán, que dominas varios idiomas, además del inglés y jeringoso y todo eso. El Largo Camino es un film checoslovaco sobre, bueno, sobre los guetos, digamos, judíos en la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de los mismos, después en los campos de concentración que pulularon por toda Europa, entre ellos también en Polonia. Pero lo que yo destaco de esta película hecha 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, no solo es una superproducción, sino que además la calidad de actuación, los escenarios, el diseño de arte y sobre todo, quedamos por suerte no únicamente quien habla, sorprendidos, cómo utilizaban ya en aquella época lo que hoy usan los LED, que es algo así como que se define mini screen. Sería como las pantallitas que aparecen, ¿viste? Abajo. En la pantalla del LED para mostrar que se puede ver otra película, en este caso, o se puede ver otro canal. Acá lo usa el director en el 49, ese recurso que no sé ni cómo lo hizo, Alfred Radok, el checo, para ir mostrando lo que está ocurriendo a nivel, digamos, político, militar, social, y lo que está ocurriendo en los guetos de exterminio, no solo de población judía, sino todo aquel que estaba en contra del aparato nazi. Un título sorprendente, lo más sorprendente que además que yo después de verla me acordé que la había visto hace años cuando hacía la escuela de cine de Cinemateca en la primera generación, allá por 1975, y me había olvidado de este opus tan pero tan importante. Otro hecho de fundamental importancia en este festival, en el cual aprendimos muchas cosas, por cierto, tan bien organizado, te diría yo, y más fácil de ver, con menos exigencias para los cronistas, para la prensa, fue la presentación de un título, más que un título, un libro gigantesco sobre la diáspora en Hollywood, presentado por el doctor en química y crítico de cine, un erudito argentino llamado Freddy Friedlander. Ella ha venido muchas veces a Montevideo, lo presentó el crítico Fernando Brenner, y yo tuve la suerte de estar presentándolos a los dos en este festival. Y realmente es un título para tenerlo en la biblioteca de consulta permanente, puesto que hace todo un análisis pormenorizado, puntilloso, de lo que fue el cine norteamericano hasta 1949. Ya hay un segundo y tercer tomo en preparación, algo que es altamente elogiable, sobre todo porque sale del bolsillo de Friedlander gran parte de la edición de este libro. Y bueno, realmente nos impactó haberlo podido ojear, no lo tenemos, pesa bastante, por cierto, y nos impactó la erudición y precisión de críticas. Bien. En cuanto a los premios, te digo porque hay digno de destacar, porque con seguridad puede reestrenarse, si te parece. El jurado oficial, integrado por 2 brasileños, el gran crítico de cine Marco Santuario, uno de los grandes críticos de la zona de Rio Grande do Sul y del sur de Brasil, Bruna Provenzano, y Ricardo Randazzo, un hombre que es investigador y crítico cinematográfico en la ciudad de Rosario, no en Uruguay, sí en Argentina. Nos contó bastante, además, de cómo está Rosario hoy por hoy en Argentina. El mejor largometraje fue El dilema de Mr. Huffman, un film franco-belga del 2021 de Fred Caballé. De esta película hablamos nosotros, porque la vimos, lo que técnicamente fue el final del invierno y comienzo de la fría temporada del año próximo pasado. Se estrenó en nuestro país, tuvo poca potencia la primera semana, pero entró a enganchar y ganar fuerza. Y bueno, y este film que inauguró el 20º Festival de Cine Judío en Punta del Este tuvimos la suerte de, el honor de que nos pidieran que lo presentásemos, y así lo hicimos en la noche del sábado. Y según el jurado, esta película, a través de un relato conmovedor, pone de manifiesto la transformación de las dos personalidades, dos hombres, uno hebreo, otro no, desencadenada por una situación límite, saliendo airoso aquel que actuó con buenas intenciones. Una película de buena potencia narrativa, según dijo este jurado. Yo creo que, como lo dije en el momento de la inauguración, al presentar El dilema de Mr. Hoffman, y lo vuelvo a repetir, me parece que es una película en torno a algo terrible como es la traición. Y cómo también el cambio de estatus socioeconómico lleva a que las personas, algo así como que a Pedrito se le ve el carguito una vez que lo asume, ¿verdad? Y esto está en esta película basada en una obra de teatro, lo cual se nota por las pocas locaciones y que inauguró este festival para arriba. Hubo otros títulos de interés. A mí me llamó mucho la atención una película llamada El secreto del doctor Grimberg, una película española en torno a un sujeto que tiene poderes telepáticos y que desaparece. Nadie sabe dónde está, dicen que se lo llevaron los servicios secretos, en fin, una incógnita total. Me llamó también la atención desde el punto de vista histórico-social un film llamado Judíos del Salvaje Oeste, una película norteamericana del 2021, a través de entrevistas de cámara, imágenes muy convincentes, nos muestran la enorme influencia que tuvieron este tipo de población en la conquista del oeste, no solo a través de William Herb, sino también a través de crear ropas como los vaqueros, que luego van a ser, marca de distinción de los famosos cowboys. Bien, nos quedan, te voy diciendo, ya estamos pasado de hora, así que vos administrarás como quieras el minuto, digamos, de extensión que estamos teniendo. El minuto teniendo de extensión se lo voy a dedicar no tanto al cinema judío y a felicitar a la organización nuevamente, sobre todo a gente como Luis Fernando Goldsman, a Estela Ruiz, a Alejandro Yangochan, sino también felicitar los premios Goya, el homenaje que se le hizo al maestro Carlos Saura. Claro. Cuando uno ve hoy por hoy cine español, es el caso de la película que mencioné, ganadora en Punta del Este, en el Festival número 25, o la película que inauguró Las Bestias, se da cuenta de todo lo que Saura le dio al cine español en cuanto a ser un cine que, como él mismo ha dicho en muchas entrevistas, no hacía cine de autor. Él hacía el cine que él quería y tenía cosas muy fuertes para decir. Recuerden ustedes, Cría Cuervos, una película antifascista por excelencia y antinazi, y sin ir más lejos, un film que tiene una vigencia extraordinaria, como es Deprisa, en torno a lo difícil que es la vida de los infantos juveniles y cómo muchas veces llegan a ser segregados por la sociedad. Obtuvo un Goya a trayectoria, se hizo notar en la ceremonia de los premios Goya, donde la película, increíblemente, la película Las Bestias ganó 17 Goya. Es extraño que esto haya ocurrido, me parece que no está muy clara algunos temas en la Academia del Cine Español. Y en cambio Saura se hizo notar porque falleció un día antes de recibir el premio a su trayectoria, una trayectoria con más de 50 películas y una mente lúcida hasta sus últimos, creo que 82 años de vida. O sea que este entreacto, de alguna manera, también queríamos no dejar pasar el fallecimiento de este hombre, que al igual que otros españoles, cada tanto aparecen y le dan potencia a un cine español que se duerme en laureles, cae en el melodrama y en libretos un tanto inverosímiles, como es el caso de Las Bestias, que inauguró en la 25ª edición del estupendo Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que cumplió, al igual que el Jewish Film Festival, con lo prometido. Y ahora sí, los dejo. Estando pasado, con seguridad vamos a hablar de algunas cosas más en futuras ediciones, puesto que estas jornadas fueron extensas e inauguraron y le dieron un color diferente a este 2023, que ahora sí va a empezar con muchos estrenos en la capital. De eso seguiremos hablando, y bueno, y que se sigan viendo y respetando el legado de Carlos Saura, como decías. Fernando, gracias por todo esto. Un abrazo, hasta la próxima. Fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Que pasen lo mejor posible. Hasta luego. Abrazo.